Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y hablando de antiguas tierras, como es lunes, nos vamos hasta la Sierra de San Vicente. Allí nos vamos a ir al pueblo que tiene menor número de habitantes, pero no por ello el menos importante. Estamos hablando de Sartajada y tenemos ya al otro lado del teléfono a su alcalde, Luis Alberto Fernández Blázquez. Buenos días, Luis Alberto. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué se siente ser alcalde de un pueblo pues con tan pocos habitantes en realidad? Bueno, pues la verdad es que se siente pues igual que un pueblo, siendo alcalde de un pueblo grande, pues muy orgulloso y muy orgulloso de ser representante de mi localidad. Y yo creo que mucha más responsabilidad, porque seguramente usted conozca a todos y cada uno de sus compañeros y vecinos, ¿verdad? Sí, desde luego, aquí se conocen a todos y la verdad es que aquí el alcalde es el primer sirviente del pueblo. Aquí al ser pueblos pequeños, pues la verdad es que el alcalde hace de todo, de todo. Le toca a todo, ¿no? Me imagino que hasta en un momento dado coger pico y pala. Sí, perdón, es que le oigo fatal. Que digo que en un momento dado le toca hasta coger pico y pala. Desde luego, aquí toca coger pico y pala, toca barrer en casos ocasionales y es que toca hacer declaraciones de la renta, toca de todo. Desde luego que yo creo que los alcaldes es para lo que se presentan y sobre todo los pueblos pequeños, para servir a su pueblo y a sus ciudadanos. Creo que incluso una mayor responsabilidad. Bueno, pues háblenos de este pueblo que tiene unos 100 habitantes, ¿no? Sí, vamos, censados somos 127 habitantes. Ajá. Es un pequeño pueblo perteneciente aquí a la provincia de Toledo, linda con los términos municipales de Mijares, que es un pueblo perteneciente a Ávila, Buenaventura, La Iglesuela, Almendral de la Cañería, Mamorcuende. Está enclavado en la sierra, digamos, de San Vicente y entre la sierra de Gredos. Estamos aquí muy metidos en el valle del Tietar, ya que aquí Sartajada pasa el río Tietar. Bueno, o sea, que para todos aquellos que les guste ir a la montaña y al campo, es un lugar privilegiado entre la sierra de San Vicente, la sierra de Gredos y a orillas del Tietar, ¿qué más se puede pedir? Sí, desde luego, aquí Sartajada está metido en un entorno de alrededores, pero vamos, rodeado de cerros, laderas, vegetación totalmente mediterránea. Es un sitio privilegiado totalmente. Qué bonito. ¿De qué vive la gente del pueblo? Pues aquí, bueno, principalmente viven de lo que es la ganadería. Luego hay ser tan poquito, pero bueno, ganadería, hay bar, hay tienda, hay farmacia, hay una alfarería muy bonita. Bueno, la verdad es que vivimos un poco de todo, pero Sartajada se ha dedicado toda la vida a lo que es la ganadería y a la alfarería. Uh-huh. ¿Y hay muchos niños o son de esos pueblos que están gritando? No, sí, es un pueblo que la verdad que, bueno, entre semana hay 8 o 9 niños pequeñitos. Bueno, está bien, ¿eh? Para el número de habitantes que tiene, está bien. Y luego, sábados y domingos, pues se multiplica 50, 60 niños pequeñitos de... Así que hemos tenido que hacer lo que nunca habíamos pensado y la verdad es que lo hemos hecho con mucho agrado. Tenemos 2 parques, que eso era impensable hace unos años. Incluso dentro de poco estamos en condiciones posiblemente de poder abrir otra vez el colegio. Qué bien, que eso sería bonito, ¿eh? Porque seguro que animaría más gente a vivir ahí. Sí. ¿El turismo rural cómo está funcionando? Pues la verdad es que muy bien. Tenemos una casa rural espectacular, muy bonita. Y la verdad es que lo estamos enfocando, pues eso, porque estos pueblos lo único que podemos vender es lo que hay, naturaleza. Y sobre eso, pues vamos en los próximos años es lo que nos estamos dedicando, a vender naturaleza y para el turismo rural. Uh-huh. Y dentro de la naturaleza, ¿qué es lo que podemos ver si vamos un día a Sartajada? Sí, a Sartajada. Aquí la verdad es que, bueno, tenemos un poco de todo. Sartajada está muy bien comunicada lo que es por caminos. Tenemos muy cerquita por caminos. Lo que es la Iglesuela, tenemos Navamorcuende y Buenaventura. ¿Qué estamos explotando? Pues el turismo rural, el senderismo, el mountain bike, las rutas que viene mucha gente, rutas con caballos. Ajá. Y bueno, y la verdad es que tenemos bastantes cosas muy interesantes que se pueden ver en Sartajada, en esos caminos. Tenemos lo que es en el camino que nos une con la Iglesuela, tenemos un puente romano, un puente que es medieval, de 3 ojos, que cruza la Garganta Torina. La verdad es que es un puente muy bonito, un puente que merece la pena ser verlo, visto, ¿no? Sí, sí, luego también tenemos un molino harinero que está ya situado también en la Garganta Torina. Posiblemente sea el más antiguo de cuantos encontramos aquí en la comarca. Creo que, si no me fallan los datos, estaba construido hacia el año 1511. Vale, antiguo ya. Sí, por eso que tenemos una cascada que se llama, que está situada en un enclave que se llama Los Chorranclos. Es pequeña, pero bueno, muy bonita. Luego tenemos un potro de Raz que se utilizaba, pues como todo el mundo sabe, pues para las caballerías y para los bueyes. Uh-huh. Tenemos una garganta, la garganta taurina, que tiene, bueno, con el cauce que tiene y el paisaje, es espectacular y merece la pena visitarlo. No sé. ¿A cuántos kilómetros está de Talavera? Pero tenemos cositas, tenemos una iglesia, la iglesia que es de Santiago Apóstol, un templo, la verdad, que es de estilo gótico renacentista. Creo que era del siglo XV o principios del XVI. Bueno, uh-huh. Yo creo que tenemos cosas y que merecen la pena ser visitadas. Y luego tenemos una alfarería, que a Tajada se le conoce como el pueblo de los cacharros, o el pueblo de los botijos, los llaman los botijeros. ¿Qué tipo de cerámica se hace? Aquí se ataja, antes se hacía mucho lo que es cántaro botijo, es alfarería tradicional. De un barro oscuro, si no me equivoco, ¿no? Sí, es un barro oscuro, lo que es, también se sigue haciendo lo que es botijo, cántaro, puchero, pero bueno, ya han innovado con otro tipo de alfarería más moderna, pero bueno, se sigue respetando lo que es la alfarería de toda la vida, el tipo marrón, un marrón oscuro, uh-huh. que es típica aquí de Sartajada. Qué bonito. ¿Y a cuánta distancia estamos desde Talavera? Estamos muy cerquita. Sí, estamos a 30 kilómetros y es buena carretera. En 30 minutos cualquier persona de Talavera se puede presentar en Sartajada y pasar un día, la verdad, que muy bueno. Pues yo no sé qué hacen todos los talaveranos que no están aprovechando y ya tenían que irse. Todos los que estén de puente y no se hayan ido a ningún sitio, que vayan esta tarde, por ejemplo, ¿no? Y si no, desde mañana, luego que sí. Aprovechando que estamos de fiestas. Desde luego que sí, es un paseo y la verdad es que los iba a encantar, ¿eh? Es un pueblo, la verdad es que su gente es muy, muy agradable, es un pueblo que tiene una naturaleza muy bonita, espectacular, y los iba a gustar muchísimo el pueblo. ¿Y tenemos fiestas del pueblo? Sí, las fiestas aquí en Sartajada son el 25 de julio, Día de Santiago. Ajá, ¿y en qué consiste, en qué se hace? Pues lo que, bueno, las fiestas lo que hacen en todos los pueblos, pues hay años que hacemos toros, pues las orquestas de por la noche, lo típico de una fiesta de un pueblo normal, con toros y música. Bueno, así que nos anima, ¿no?, a visitar. Sí, desde luego, Sartajada. Totalmente, 100% recomendable. El que quiera venir a Sartajada sabe que está, le recibimos con los brazos abiertos. Fantástico. Bueno, pues le dejo nuestros micrófonos para que invite a todos los oyentes. Uh-huh. Bueno, pues el que esté escuchando, de verdad que los invito a Sartajada, más que nada por su entorno natural, su naturaleza, por la gente, son personas buenas, pues también por sus caminos, porque pueden hacer senderismo, pueden montar en bicicleta, pueden hacer rutas como ellos quieran, por su casa rural, porque tenemos una alfarería preciosa que les iba a encantar, y bueno, por los monumentos que antes les he dicho. Vengan a Sartajada, que desde luego no se van a arrepentir. Pues muchísimas gracias por habernos acercado a su pueblo, alcalde. Que sea un pueblo próspero, que no crezca demasiado porque perdería su encanto, pero sí, sí lo suficiente como para poder vivir en él tranquilamente, ¿verdad? Sí, desde luego, y muchísimas gracias a ustedes por acordarse de así de pueblos pequeños como nosotros, que la verdad es que nos hace muchísima falta. Pues ellos, como los de ustedes, se acuerden de Sartajada y de estos pueblos así pequeños como nosotros para que los vayan conociendo. Pues estamos a su disposición para todo lo que deseen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós.